re tarde. ¿Hace cuánto está sonando la alarma? Bueno, me tengo que levantar. Qué refrescante. A ver, ¿dónde está el café? Acá está. Que el agua bien caliente, pues si no se me enfría. Y este café que no se hace. Bueno, mientras se hace, voy a cambiar. Ahora, ay, este pantalón no me gusta. Ah, acá está el jean del otro día. Listo, joya. A ver, ¿dónde está el perfume? Este. Bueno, a ver, voy a poner música, a ver si me puedo espabilar. Esta. Baby, I'm yours. La carta para Kiara, me olvidaba. Querida Kiara, nada, te quería contar que al final no voy a poder viajar. Porque. El café se me va a quemar. Ay, ya subió el agua. ¡Ay! ¡Está re caliente! ¿Qué es? No, re tarde. Bueno, me tendré que ir.